atardecer. Voy a la playa, puedo ir al sol llamándome. Veo a la gente. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos a La Resistencia, un programa más de Artefacto aquí en La Resistencia Radio, y hoy me quise me quise tomar el atrevimiento, me quise tomar el día libre, dirían por ahí. Y decidí armar, y después de tantas solicitudes, pues voy a hacer el solo en viernes sin artefacto. Así que vamos a iniciar con algo pues relajadito, porque también hay muchos temas para esta hora y media que vamos a estar aquí. Hora y media, sí, es un buen de tiempo. Entonces, pues vamos a disfrutar y vamos a empezar celebrando que el 14 de enero murió Rocío. Perdón, estoy distraído. Es que saben que estoy arreglando aquí unos problemitas que tengo todavía para poder emitir bien la voz, como que se escucha. Permítanme, déjenme lo arreglo. Ya, ahí está. Creo que ya quedó. Ok, bueno, pues vamos a empezar este artefacto con esta rola. Bueno, más bien, el día, si no me equivoco, fue el 15 de enero de hace 4 años. Nos dejó Dolores O'Riordan, de la cantante de Cranberries. Entonces vamos a iniciar con esta rola llamada Animal Instinct y regresamos. Ay, güey. Malinsky de Cranberries. Mi inglés es malísimo, malísimo, de veras. A pesar de que estoy estudiando, seguramente si mi maestra me estuviera escuchando en este momento diría, qué pésima pronunciación tienes. Pero bueno, hasta en el español me pasa, entonces pues no tengo ningún problema. Y bueno, también vamos con otra noticia triste. Igual en el 2016 falleció Lalo Tex, el muñeco. Y pues tenemos que recordarlo, tenemos que recordar que este es buenísimo, la verdad. No sabía cuál rola poner. Y bueno, pues la que más me gusta, con la que más me identifiqué, fue esta llamada El Toque Mágico. ¡No se vaya! Estamos empezando ya. Este es solo el viernes, se va a poner sabrosón, lo prometo. Así que regresamos aquí al Artefacto, solo en viernes, en la Resistencia Radio. Tal vez necesite el toque mágico, Ah, qué buena rola, qué buena rola. La verdad es que no tuvo la fortuna de poder ver a esta banda con este vocalista. La verdad es que se perdieron de un gran espectáculo del muñeco. Pero bueno, pasando a cosas más divertidas, pues ahora sí, damos inicio formal a este popurrí de cerca de una hora. Nos vamos a echar, quizá un poquito más de una hora, sí, 1:10 nos vamos a echar de puras rolas. Vamos a ir haciendo cortes quizá cada 4 rolitas, pero sí, le vamos a meter sabroso. Entonces, es que traigo un dilema porque no sé con cuál empezar, la verdad. Estamos como en un dilema. Tenemos muchísimas rolas que me parece que son buenas, pero no sabemos todavía con cuál empezar. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Con algo más tipo norteñón, que también nos pidieron por ahí. Esto va para mi amiga Nayeli y esto se llama La noche en que Chicago. Cuando vivía en Chicago, siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, donde todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó por la fuerza del señor. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Habla con

bloque. Qué buen bloque, empezamos prendidones. Vámonos. Y se fue el primer bloque. Ah, sí estuvo bueno, ¿no? Oscar de León, La Momposina, Banda de Toro, La Noche en que Chicago, que se murió, perdón. La Noche en que Chicago murió. Esa rola creo que es de los noventas, ¿no? Ya murió. Y después La Momposina, Oscar de León. Y cerramos con esta prendidona llamada Un Verano en Nueva York, del Gran Combo, que espero que la estén disfrutando. Y vamos con la siguiente complacencia. Esto es para mi carnal Osvaldo, que nos está escuchando por allá del otro lado. Esto se llama Oiga, Mire y Vea. Y también vamos, Si Tú Te Atreves, a escuchar Si Tú Te Atreves, de Tito Nieves. Así que disfrútalas, carnal, y no se vayan. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, no, para que vea. Mi Cali te está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao, hierve la baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que

Tráeme una agüita ahí. Que tengo sed. Haz lo que quieras, menos cambiarte. Estamos en Resistencia. Artefacto. A todos los rumberos les tiendo esta invitación. Sonora Ponceña, que... ¡Ah, caray! Qué buen bloque también, ¿no? Oiga, mire, y vea, Marc Anthony, Tito Nieves, y rematamos con la Sonora Ponceña. Bien tropicalosos, seguimos y seguiremos, porque ahora nos vamos a poner un poquito más colombianos. Y vamos a empezar con esto, que es un clásico y que no puede faltar en ninguna fiesta. En ninguna fiesta puede faltar esta rola. Llamada la gota fría. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el artefacto de este viernes, solo el viernes. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Fuiste de mañanita, sería de la a tocar con Lorenzo. Mañana es sábado. cualquiera se muere. Ahí está, un bloque más de Artefacto, solo en viernes. Espero de verdad que hayan disfrutado estas rolas colombianas. La verdad es que a mí me gusta mucho. Bueno, pues quien me conoce y está escuchándome del otro lado, les mando saludos a Itzel, que también me está escuchando. Ahorita le ponemos su rolilla. Igual también a Nayeli Villegas, que me está escuchando. Creo que a Víctor, Osvaldo, no sé cuántos más, la verdad, me estén escuchando. Son los que se han manifestado. Y bueno, pues espero que tengan una chida noche. Y vamos a cerrar ya. Bueno, pues ya me quedan 20 minutos. Y ahora sí vamos con las, pues con los 20 minutos de peticiones, porque ya no me queda mucho tiempo. Y esto lo pidió mi amiga Nayeli Villegas, y es de Gali Galeano. Vámonos con esto llamado ¿Quién entiende este amor? Pero antes de irnos, no les he dicho, por supuesto, creo que no he hecho la rutina nocturna de los viernes, de que antes de que nos vayamos a rola, nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Síganos, siempre son bienvenidas las sugerencias, los comentarios. Y si no, pues también pueden seguirme en mis redes sociales, ¿no? En las personales, si quieren seguirme, en Facebook me encuentran como Juan Carlos el Juanqui. En Twitter me encuentran como @eljuanqui021085. Y en Instagram de la misma forma me encuentran como @eljuanqui021085. Así que ahí están, cualquiera de las dos redes sociales que quieran. Siempre serán, pues digamos que una ventana para ustedes, para que puedan escribir, si quieren dedicar una rola, escuchar una rola, si creen que mejora algo, necesitamos mejorar en algo, perdón, pues aquí está el espacio. Entonces les mando un saludo a todos ellos y vámonos con esto de Gali Galeano, que nos pidió nuestra amiga Nayeli Villegas, y después vamos con la dedicatoria también de Miki Taveras, y que nos pidió mi amiga Itzel, esto llamado Cuando el amor se acaba. Vámonos recio. Esto es Artefacto, solo en viernes. Ella dice que me quiere. Ella después dice que me odia. Ella amanece un día sonriente, otro con la cara amarga, complaciente, indiferente. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad que ella es muy bella. Ella toda es un misterio. A ella yo le quiero sus defectos. Para mí todo es perfecto cuando estamos en la cama. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así. Perder el sentido, ay a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Yo no paso un día sin verla, me hace feliz a su lado. Ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña. Ella toda es...

te amo. Cuando el amor se... escucha el susurro de mi vida que te llama. Te dicen vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son para escribir tiernas canciones en mis sueños de amor que tú le brindas. Resistencia, acción o capacidad de resistirse, mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Que broten de tus labios la sonrisa más divina, aquellos besos tiernos que me inspiran. Que te llama, te dicen vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son para escribir tiernas palabras que solo con tu voz se hacen canciones. Más divina, aquellos besos tiernos que me inspiran. Solo deseo estar contigo a cada instante, compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte. Que broten de tus labios la sonrisa más divina, aquellos besos tiernos que me inspiran. Cerramos con Sueños del Alma. Esta rola que me pidió por allá mi amigo el negro Jonathan. Un cuate. Ya luego les contaré por qué rumbos me junto. Y bueno, pues un saludo a Itzel y a Jonathan. No sé por qué piden esas rolas y por qué me dicen que no. No les puedo contestar a todos porque pues tengo aquí muchísimos mensajes. No muchísimos, pero sí tengo cosas que hacer y luego tengo que estar aquí con la computadora haciendo otras cosas. Pero bueno, les mando un saludo a todos otra vez. Y bueno, pues pasamos ya ahora sí a la parte final. La verdad es que ya se acabó. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me la pasé muy bien. Siempre es bien agradable aventarme este artefacto solo en viernes, de vez en cuando. Y hoy me pareció que era un buen día para hacerlo. Pero les quiero informar también y adelantar un poco que dentro de 8 días vamos a tener un programa con una chica que hace hip hop. Y ella se hace llamar Jessie P o Jessie P. Pues no se pierdan el siguiente programa dentro de 8 días de 9 a 10 y media de la noche. Este siguiente viernes pues será viernes de hip hop femenil, entonces va a estar interesante. La verdad es que yo ya escuché unas rolas de esta chica y tiene buena letra, tiene contenido, entonces pues se los recomiendo bastante. Y bueno, pues les mando un saludo a todos los que me escucharon. Yo me voy a retirar. Espero que la producción me dé chance de echarme esta última canción, que es una petición para mí. Así que, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se tomaron la oportunidad de escuchar un poco estas rolas. Y que quien no había escuchado el artefacto, que esta fue su primera vez, espero que haya quedado prendido, ¿no? del programa. Así que vámonos con esto, que también pues es un grande de la música, hablando un poco de los grandes, y que hace poco también fue día del compositor. Pues este es un gran compositor. Esto se llama Rubén Blades,

sera no. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, era gentile.